Alcaldesa, valoración de las fiestas de Uga. Pues una valoración positiva, sobre todo porque el sábado fue cuando hubo mayor concurrencia de público. La carpa estaba completamente llena. Tengan en cuenta que la carpa tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados y estaba completamente llena de gente. El pueblo estaba lleno de coches, mucha juventud, pero hay que felicitar a la juventud por su comportamiento. No hubo ni un solo incidente. Ni un solo incidente y se veía que bueno, que había buen ambiente. Yo me fui temprano, yo me fui a la 1, 1:30 me fui yo del recinto, pero la policía a las 6 de la mañana me informa que ni un solo incidente y que ya estaba todo el mundo recogidito. Qué éxito, ¿eh? Usted es un amante de su municipio, pero también se le ve un poquito ese cariño por Uga. Y yo pienso que lo proyecta así, ¿eh? Yo pienso que ha sido un éxito en cuanto nos decían, no se ha notado la falta de calidad, aun habiendo ajustado tanto en su momento el presupuesto que había. Ha habido calidad. Sí, la verdad es que ayer mismo, pues algunos vecinos de allí de Uga me felicitaban por mensaje, por WhatsApp, por la fiesta. Se han acortado muchos. Tengan en cuenta que antes las fiestas duraban 10 días, ahora fue apenas pues 5 días de fiesta. Pero bueno, yo creo que se ha concentrado. Los actos no han tardado mucho de uno a otro. Por ejemplo, el domingo tuvimos esa luchada. Luego pues el asadero con la actuación de Pepe Benavente. Luego se unió con un playback, que en este caso era el playback de la tercera edad. Luego el lunes tuvimos el teatro de Amigos de Yaiza. Luego el martes tuvimos el playback de jóvenes, bueno, de jóvenes y de mayores de Uga, que se llama de Uga, pero ahí tiene componentes de todo el municipio. Y la verdad es que fue un espectáculo, fue de mucha, mucha calidad el playback de los jóvenes de Uga y hay que felicitarlo. Hay que felicitar a Ruimán, que es el que el artífice de ese playback, y bueno, a muchos de sus componentes que cantaron con su propia voz, el caso de Ira, que de Uga, el caso de Antonio de Playa Blanca, que nos hicieron pues pasar un buen rato disfrutando con ellos. La romería pues también se desarrolló tranquilamente, con una buena participación. Sí, es verdad que la única crítica que yo le hago a la romería es que el trayecto fue muy corto, a mi juicio. El trayecto se debe alargar un poco más para que, bueno, para dar más juego y participar mucho más pues con las parrandas, con todo, para que dé tiempo de consumir lo que se lleva y demás. Y bueno, la función religiosa que fue ayer miércoles, hubo poca gente, hay que reconocerlo, hubo poca gente, pero también es verdad que se trata de un miércoles a las 7 de la tarde, el tiempo no acompañó mucho, hacía más bien frío. Y bueno, pero yo creo que la valoración general positiva. Pepe Benavente, mínimo caché, una persona que comparte, ¿no? Y siempre está ahí, es el segundo año que viene. Deporte noble como la lucha canaria, que además se solidariza con el tema de la niña esta, ¿no? Que tiene leucemia. La verdad es que este año ha sido un sello un poco especial, ¿eh? Sí, pero nosotros ahora mismo, que bueno, esa campaña la estoy liderando yo personalmente, estamos trabajando con familias, con niños discapacitados, con niños con problemas, para ayudarles a constituir una asociación y empezar a hacer actos benéficos que redunden en más niños. Porque conocemos el caso de Kirenia, que es un caso de leucemia, pero hay otros muchos casos en el municipio y que a veces pues no se colabora porque se desconocen, no porque no se quiera. Y desde aquí animo a todos los padres que tengan niños con discapacidad a que se unan, a que se agrupen para desde el ayuntamiento poder ayudar con subvenciones y con actos de este tipo que redunden, ya vuelvo a repetir, no en un solo niño, sino en muchos niños. Poniendo ya el broche final, lo que es el punto final al tema de las fiestas, antes de pasar a otros aspectos, se ha demostrado, como decía usted en una entrevista anterior, que recordaba haberse gastado el municipio en fiestas de 80, 100.000 euros. Se ha demostrado que con menos se puede hacer tanto o más. Sí, bueno, hay que tener ingenio, hay que aplicarlo. El concejal de festejos es bastante bueno en su concejalía, hay que decirlo. Y bueno, ha logrado hacer, pues con unos 16.000 euros, 17.000 euros aproximadamente, pues unas buenas fiestas. Y tantos días. Bueno, en otro orden de cosas, el compañero Nicolás. Bueno, sí, nosotros queríamos hablar un poquito del tema de los asuntos sociales, Gladys. Nosotros las semanas pasadas tuvimos aquí en este mismo medio a una persona que lo está pasando mal en Playa Blanca y sabemos que varias y muchas noches está durmiendo en la estación de las guaguas. Él es santo. Él nos había comunicado en una entrevista exclusiva aquí a este programa, Las Mañanas Activas, que se había intentado poner en contacto con usted, con la alcaldesa, y no había obtenido respuesta ninguna. La verdad es que desconozco de quién me hablan. Yo en Playa Blanca atiendo, y ustedes creo que han sido testigos, los miércoles que puedo ir. Este miércoles pasado fue festivo, no bajé. El anterior tuve una reunión fuera, no bajé. Pero vamos, en Playa Blanca yo atiendo pues a todo el que va, tenga cita o no tenga cita. Es verdad que se empieza con las personas que tienen cita y luego se atiende a todo el que vaya hasta las 3:30. Incluso yo me he quedado hasta más tiempo. Yo el caso de ese señor no lo conozco. De todas maneras, también hay que aclarar una cosa: el Ayuntamiento de Yaiza atiende, por supuesto, todos los casos de riesgos que hayan, pero el Ayuntamiento de Yaiza no cuenta con alojamiento para estas personas. Pero sí es verdad que nuestros servicios sociales se ponen en contacto con el Cabildo y tramitan, el acogimiento de esa persona, pero. Sintiéndolo muchísimo, yo no he tenido constancia de ese caso, pero bueno, le invito a este señor a que el próximo miércoles, que estaré en las oficinas de Playa Blanca, a que vaya y a que nos cuente su caso. Además, tan, tan cerca, ¿no? Si duerme en la estación de guaguas, bueno, tal vez la recomendación sería que se acercase igual a servicios sociales, ¿no? Bueno, pero vamos, que si él quiere hablar conmigo, yo no tengo ningún problema. Ya le digo, le comunico a través de este medio que ustedes me ofrecen, que el miércoles en la estación de Guaguas estaré y que vamos, por supuesto que aquí estamos para ayudar y más en esas situaciones de riesgo, ¿no? Sí, pues bueno, porque sabemos, bueno, hay muchos vecinos de Playa Blanca que saben que está durmiendo muchas veces en lo de la estación. Bueno, cambiando un poco de tercio, las obras que se están culminando, veníamos hablando fuera de micro el tema del Parque del Mediterráneo, una obra que está pues, subvencionada por el Gobierno de Canarias, que está asignada a una empresa y tenía finalización en marzo de este 2013. Estamos ya entrando en el mes de junio casi y pues sí, se ven a pequeñas avanzadas, pero no la culminación de esa obra. ¿Tiene constancia el ayuntamiento? ¿Se han puesto en contacto con ustedes a través del Gobierno de Canarias, de la misma empresa, para saber cuándo se va a culminar esa obra? Bueno, vamos a ver, la dirección de obra la lleva la arquitecta municipal. Es verdad que no se están cumpliendo los plazos. También es verdad que no se empezó cuando se debió de haber empezado. Desde el replanteo hasta la ejecución material de la obra transcurrieron por lo menos 2 o 3 meses. Y bueno, ahí está. La arquitecta dice que el ritmo de las obras pudiera ser mejor, pero que tampoco es tan malo. Tenemos un gran problema con la ejecución de esa obra y es la gran polvareda que levanta y que molesta a los vecinos y que continúa. Continuamente estamos llamando para que rieguen la zona. Ahí sí que tenemos un gran problema. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco la terminamos. Yo creo que lo importante ahora es que se termine bien, porque es un espacio muy importante para la zona de Playa Blanca. Bueno, y también como se acercan pues ya las fechas de verano, también una cuestión pues que trae de cabeza tanto al ayuntamiento como yo creo que al resto de la isla de Lanzarote, porque yo creo que es la única zona ya habilitada para que los veraneantes de la isla de Lanzarote y los de fuera puedan acampar en lo que es el camping de Papagayo. ¿Qué se va a hacer con el camping de Papagayo en este verano de 2013? El camping de Papagayo en este verano 2013 no podrá abrir sus puertas. Pero no podrá abrir sus puertas no porque este grupo de gobierno no quiera, porque con grandes esfuerzos y tratando con este y con el otro siempre se había abierto. Hasta que a mí se me informa de la situación irregular de esta instalación. Esta instalación no cuenta con licencia de apertura, no cuenta con los proyectos necesarios para conceder esa licencia de apertura y entonces hay que empezar de nuevo, casi hay que empezar de cero. Nosotros tuvimos una reunión, hará unas 3 semanas, con el Cabildo y con los campistas, donde se les informaba de esa situación. Esa obra se hizo a tres bandas entre el Gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento. El Gobierno tendría que haber cedido la parte de sus obras al Cabildo, cosa que no se ha hecho. El Cabildo tendría que haber recepcionado sus propias obras, cosa que tampoco se ha hecho. Y tampoco se ha hecho la parte que concierne al Ayuntamiento. Muchos se podrán preguntar, pero bueno, ¿y por qué ahora y no antes? Pues mire, porque yo antes desconocía estos extremos. Desde luego, si los conozco, mucho antes se hubiese cerrado. También lo digo. Es decir, Y aquí es un tema complicado. Los campistas me han solicitado una reunión que la tendremos próximamente y hay que tratar de habilitar la zona, pero de habilitarla con todos los parabienes legales. Porque si en una concentración de 3.000 personas que puede haber perfectamente en el mes de agosto en Papagayo, allí corre algo, la única responsable soy yo. Y desde luego no se me puede exigir que yo incumpla la ley. O sea, aquí estamos hablando de palabras mayores. Aquí ya no estamos hablando de la financiación de ese camping o del posible déficit que pudiera tener, porque eso el verano pasado más o menos quedó resuelto entre la ayuda del cabildo, la subida de las tasas y tal. Ahora, el problema es mucho mayor, es de mayor envergadura. Tenemos que empezar, primero, a designar el ingeniero industrial que tiene que elaborar el proyecto. Una vez elaborado el proyecto, ejecutar las obras que prescriba ese proyecto. ¿Quién la financia? ¿De dónde sacamos el dinero? Y luego ya otorgar las correspondientes licencias. ¿Pero cuáles son sus temores? ¿Qué falta? ¿Qué puede dar lugar a una tragedia? Allí no arde nada, no hay árboles. Es decir, no entiendo el concepto. ¿Le parece a usted poco una concentración de 3.000 personas donde puede arder perfectamente una caravana? ¿Ustedes fueron testigos de lo que pasó en una nave recientemente en Playa Blanca? ¿Hemos presenciado que ahora mismo en el residencial Alegranza se prendió fuego también un coche? Es que para que ocurra una desgracia no tiene que haber ni que pasar nada. Es decir, y no se puede abrir un recinto con tanta afluencia de personas sin sus permisos. Es que es tan sencillo como es. ¿Pero cuándo se dio el ayuntamiento cuenta de que faltaban y carecían de todos esos permisos, tanto de la licencia de apertura y de muchos de ellos? Nos dimos cuenta cuando lo íbamos a sacar a concurso. Saben que nosotros, nuestra pretensión era externalizar el servicio, y desde contratación se pide el expediente. Y desde la oficina técnica se responde que tras una intensa búsqueda no encuentran expediente del camping. Entonces se empieza a averiguar en Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Nos tienen esperando aproximadamente unos 9 meses. A los 9 meses, desde el Gobierno de Canarias se envía a una técnico, pero se envía al cabildo. El cabildo tuvo la deferencia de llamar a un técnico municipal, que visitan las obras, y ahí es donde se ponen pues los papeles encima de la mesa, los pocos papeles con los que cuentan las tres administraciones implicadas en este asunto. Y bueno, todo eso se lo hemos trasladado a la Asociación de Campistas, pues por lo menos para que sean conscientes. ¿Qué ocurre? Que hay un gran problema en esta isla, porque el plan rector de uso gestión del Monumento Natural de los Ajaches posibilita la acampada en Papagayo. Es el único sitio ahora mismo habilitado para la acampada. Pero claro, ese recinto tiene que contar con unas medidas de seguridad, con unos informes que a día de hoy no cuenta. Entonces, yo creo que es hora de que los 7 ayuntamientos y el cabildo digamos, oiga, hay que habilitar la zona, pero vamos a habilitarlo entre todos, porque esto es un tema de carácter insular, y si me apura, hasta de carácter autonómico, porque viene mucha gente de otras islas. Ahora, lo que no se puede hacer es exigirle a un grupo de gobierno que se abra un camping cuando no cumple con la legalidad. Es decir, eso es de loco. Ahora, también es verdad que no se le puede impedir a los campistas el disfrute de las playas de la isla de Lanzarote. Pero claro, no puede estar esta pelota todo el tiempo encima del tejado, porque el órgano inspector y vigilante del Parque Natural del Monumento Natural de los Ajaches es el cabildo, no nos olvidemos, ¿eh? ¿Y no temen por parte del ayuntamiento que los campistas, aún así, cerrando el camping para que puedan acampar los campistas, puedan venir así con sus caravanas y entrar dentro de ese camping y acampar ahí? Porque el único responsable y el único que va a estar al día va a ser el ayuntamiento. El cabildo hará un poco caso omiso a la situación. No puede hacerlo, porque ya les repito que el cabildo es el órgano inspector y vigilante de que se cumpla con las normas. Y ya asistimos en Playa Quemada a la actuación del Seprona. O sea, el Seprona fue a Playa Quemada y se levantó todas las caravanas que estaban allí. Las caravanas pueden ir, pero no pernoctar. Terminemos con un buen sabor de boca. Algunas pequeñas denuncias, a veces sugerencias. Nos hemos encontrado esporádicamente la típica frase de «es que no hay una sombra en Lanzarote», o al menos en el sur, que es lo que nos preocupa. Faltan palmeras, faltan árboles. Yo sé que viene un parque precioso, el Parque del Mediterráneo, pero en ese presupuesto que recién se acaba de aprobar, ¿quedará una calderilla para poner a lo mejor, como decía entre otros, el portavoz de Coalición Canaria, decía una avenida bonita? como la que tiene Tinajo, tenía esas palmeras. ¿Se ha pensado este grupo de gobierno, tiene previsto más sitios con sombra, más sitios con vegetación, o a lo mejor es preferible mantener un Lanzarote en las condiciones en las que está? Ahora mismo tenemos que mantener los palmerales y ahora mismo, como está el gasoil, nos cuesta mantener una palmera porque las tenemos que regar con camiones. 100 euros al día. O sea que yo creo que a todos nos gustaría, a mí también me encantan los árboles, me encantan y las palmeras, pero hay que mantener las que tenemos, que son muchas y cuesta mucho.